¿Cuántos adoran el nombre del Señor en esta mañana? ¿Cuántos podemos en esta mañana abrir nuestros labios y glorificar al nombre de Dios? Yo no sé si usted sabe o si quizás usted se ha dado cuenta de que el Señor está en este lugar. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Él está aquí y como dice la palabra, Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda exaltación. Por eso yo le invito a que usted esté de pie en este momento. Porque vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer esa palabra que el Señor ha traído para nosotros, que Dios ha conservado para nosotros durante muchos años. El simple hecho de nosotros poder tener la Biblia en nuestras manos es un gran privilegio. Durante más de 2000 años se ha conservado esta palabra. Y han venido reyes, han venido imperios, han llegado gobiernos, ha sido perseguida, han querido destruirla. Sin embargo, hasta el día de hoy, los reinos y los gobiernos han pasado, los imperios y los reyes han caído, pero la palabra del Señor se mantiene firme. Lo que quiere decir que es un honor el nosotros poder leer esta palabra. Y te quiero invitar en esta mañana a Segunda de Crónicas, en su capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a estar leyendo los versos del 13 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versos del 13 al 19. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Que Dios añada bendición a su palabra. Puede sentarse, hermano. Y en esta mañana yo te quiero hablar bajo el tema párate para que pelee. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones y por experiencias en la vida y donde posiblemente hoy nosotros estemos atravesando por situaciones en las cuales nosotros vemos que nuestra vida, nuestro ministerio, nuestras familias, donde nosotros vemos que nuestra vida espiritual está siendo amenazada de alguna manera por parte del enemigo, y nosotros hemos sentido la tentación de salir corriéndole a la situación. Yo estoy seguro que nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y desagradables, donde cuando vemos que la situación viene hacia nosotros, nosotros tomamos la acera de al frente. Porque nadie quiere pasar por situaciones difíciles. Levanten la mano los que quieren pasar situaciones difíciles. Por eso hay un adagio que usan los viejos, que una cosa es llamarlo y otra cosa es verlo llegar. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero en esta mañana, en el mensaje que tengo para ti, hay algo que Dios te está pidiendo y Dios te está diciendo que aunque haya problema, aunque haya necesidad, aunque el enemigo se levante contra ti, aunque el enemigo establezca contra ti guerra, aunque haya imposición, aunque haya oposición, aunque tú sientas el deseo de salir corriendo, Dios en esta mañana te está diciendo: párate para que pelee. Y si nosotros leemos esta palabra, nos vamos a dar cuenta de que el pueblo de Israel, frente al pueblo que venía de guerra contra ellos, el pueblo amonita, ellos estaban en total desventaja. Y te voy a mencionar alguna. Una de las desventajas que tenía el pueblo de Israel en contra de ese pueblo que venía en guerra era que era un pueblo preparado militarmente más que el pueblo de Israel. Otra desventaja que tenía el pueblo de Israel era que estas personas eran tecnológicamente más avanzados que Israel. Entonces, oiga esto: tienen más armas, tienen más tecnología, y como si fuera poco, los superaban en número. El pueblo de Israel tenía toda la de perder. Ahí estaban, Winston, todas las características para que el pueblo de Israel saliera corriendo y, como decimos aquí en el Cibao, dejar el limpio. Pero Dios, al hablar con su pueblo, le dice: oye, párate y estate quieto. Ahora, decirlo así suena muy fácil. Ahora hay que picar lo chiquito. Porque para nosotros poder pararnos y pelear, tenemos que cumplir unos parámetros y tenemos que adherirnos al propósito de Dios. En primer lugar, usted tiene que saber, amado hermano, que hay una guerra satánica, diabólica y maligna hacia los hijos de Dios. Ahorita Olivo hablaba y decía que el pecado grande de nosotros es la apatía, la indiferencia. Pero esa apatía y esa indiferencia nosotros la podemos aplicar también a nuestra vida personal. Porque todos nosotros sabemos que hay una guerra. ¿Cuántos saben que hay una guerra? Pues la Biblia dice que nuestra lucha, o sea, Adelso, que hay una lucha. Porque la palabra dice nuestra lucha. Entonces hay una lucha. Usted debe de saber que hay un enemigo que ha salido, que se ha puesto sus pertrechos militares, que se ha puesto su armadura, que ha trazado su estrategia, que ha dicho en este día, yo voy a tumbar a ese cristiano, yo voy a derribar a esa cristiana, yo voy a someter a ese convertido. Oiga, cuando usted salió para acá esta mañana, ya el enemigo tenía un plan trazado para buscar la manera de hacerle oposición a tu vida. Y usted tiene que entender, usted tiene que asimilar en esta mañana que usted no puede vivir ajeno a esa realidad. Por esa razón, como ignoramos la realidad de la lucha y de la guerra espiritual, es que no oramos. Como ignoramos la realidad de esa guerra espiritual, es por eso que no ayunamos. No, esa parte la voy a dejar más para ahorita. Me estoy metiendo onda. Déjame seguir la explicación. Usted tiene que entender que hay una lucha. La palabra dice, nuestra lucha no es que contra carne ni sangre. Y Gálatas 5:17 dice que el espíritu y la carne se oponen. Y Juan, primera de Juan capítulo 2, dice que nuestros deseos están o con el mundo o con Dios. Ahí están los tres enemigos. El cristiano tiene tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Y la palabra dice que permanentemente usted y yo estamos en lucha, pero a veces nosotros vivimos, a veces nosotros nos comportamos ignorando que tenemos esa lucha. Cuando Josafat fue a consultar al profeta de Dios y fue a presentarse delante de Dios, Josafat estaba consciente de que tenía una lucha. Y estaba consciente de que ese enemigo tenía mejor tecnología. En otra, la tecnología era que tenían unos coches, unos caballos, que arrastraban unos coches, unos carruajes. Y esos carruajes en la rueda tenían como una especie de puntas, tenían una especie como de espada, que cuando pasaban corriendo por el lado de los soldados, le mochaban los pies. Entonces ellos sabían que ese enemigo tenía mejor tecnología que ellos, pero también él estaba consciente de que ese enemigo tenía más experiencia en guerra y en batalla que él. Pero él también reconocía que ese enemigo también era mucho más numeroso que el ejército que él tenía. Él sabía la realidad de su enemigo. Usted no puede vivir ajeno a la realidad y al plan del enemigo. Usted tiene que informarse del plan del enemigo, pero no es preguntándole al enemigo. Usted tiene que informarse de sus planes preguntándole a Dios, a quien ha dejado el plan escrito, a quien ha dejado su propósito para usted escrito en la palabra. El plan del enemigo no se le pregunta al enemigo, se le pregunta a Dios. Por eso Josafat se levantó y fue a hablar con Dios. ¿Hay alguien que alabe? Usted tiene que estar consciente de que hay una guerra. Y esa guerra está orientada hacia tu familia. Satanás quiere destruir tu familia. Si usted mira en la creación del Señor, los dos acontecimientos más importantes en el principio de la creación, ¿cuáles fueron? Los dos acontecimientos más importantes: la caída de Adán y Eva. Justamente, oye Huáscar, justamente después de que Dios le había dicho, y los dos serán una sola carne y se unirá el hombre a su mujer, ¿verdad? Después que Dios lo matrimonió, vino la caída. Y el segundo suceso, ¿cuál fue? Caín y Abel. En otras palabras, el enemigo atentó con el matrimonio. Y después que atentó con el matrimonio, atentó con los hijos. Y yo quiero decirte esta mañana que tu matrimonio, que tu relación, que tu pareja, tú no se la puedes dejar a Satanás. Tú tienes que levantarte y luchar por ella, porque Dios la ha puesto en tu mano. Eso es tuyo y tú no lo puedes descuidar. Pero tampoco tus hijos se lo puede dejar al enemigo. tú tienes que tenerlo cerca de ti y enseñarle tú y educarlo tú. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo no sé si usted está entendiendo. Pero también la guerra que ha establecido el enemigo es en contra de la iglesia. ¿Y el enemigo quiere usar cualquier cosa para hacerle daño a la iglesia? ¿O no lo vimos esta mañana? Un bien que hizo el pastor, ya el enemigo quería convertirlo en un chisme y en un problema para la iglesia. Pero fue un bien que él hizo. Porque ¿qué fue lo que le dijo el mundo? Oye, ¿qué fue lo que el diablo le dijo al pastor? No, vete, que eso es un loco. Oye, eso fue el diablo hablando ahí. Pero entonces el pastor fue más sabio que el diablo y dijo, no, ven, camina, ven, vamos para el médico. ¿Estamos entendiendo, hermano? Porque ese mismo que le dijo, no, vete, que ese es un loco, era el primero que iba a decir, el pastor lo chocó y lo dejó. ¿Estamos entendiendo? Hay un plan del enemigo en contra de la iglesia. Iglesia, tú tienes que saber que hay un plan del enemigo. Que no es suficiente orar y ayunar en tu casa, sino que también aquí hay que ayunar y orar y buscar la presencia de Dios, porque el enemigo está atrás de la iglesia. ¿Se oye? Hay una estrategia del enemigo. Hay una estrategia del enemigo. Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando esos planes del enemigo se revelan por medio de pruebas o por medio de aflicciones de cualquier clase, o simplemente cuando el enemigo nos hace frente a nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque ahí es donde está lo importante, hermano Gerardo. Lo importante es cuando viene el problema, la prueba, cuando viene la situación, cuando el enemigo te sale al frente, lo importante es cuál es tu reacción frente a esa situación. ¿Te manda o esperas en Jehová? Levante su mano al cielo en esta mañana. Y dígale al Señor, no me mando más. No me mando más. Porque nosotros tenemos que saber que aquel que viene contra nosotros, más hay con nosotros que el que viene en contra nuestra. Tenemos que saber eso. Pero, como yo le dije, tenemos que meternos en un proceso de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Josafá no andaba buscando guerra a Roma. La guerra llegó donde Josafá. O aquí hay alguien que salga ahí afuera y diga, estoy esperando una prueba. O estoy esperando una aflicción. ¿Cuántos se levantan por la mañana y dicen, ay Señor, mándame mi aflicción de cada día? Nadie dice eso. Todo lo contrario, te dice, mándame mi pan nuestro. Mándame mi bendición de hoy, mi provisión. Nadie sale a la calle y dice, hoy voy a buscar una prueba. Nadie dice eso. Josafá no estaba buscando la prueba llegó. Ahora, cuando la prueba llegó donde Josafá, ¿qué pasa? Cuando la prueba llega, dice la palabra que frente a una amenaza, la prerrogativa es estar delante de Dios. Por eso nosotros vemos que cuando se presentó el momento de la prueba, dice que Israel y todo Judá, en el verso 13 dice, que Israel y todo Judá, los hombres, los niños y los hijos, todos se pararon y se pusieron delante de Jehová. El primer curso de acción que tiene que tomar tu vida cuando llega la prueba y el problema es ir delante de Jehová. No llame al pastor sin orar. Y mire la inteligencia de esto. No llame al, cuando usted se le presenta un problema, y digo al pastor porque todos llamamos al pastor, incluyéndome a mí. Desde que hay un problema. O aunque no lo haya. Pero regularmente es cuando hay un problema. ¿Cuánto alaban al Señor y bendicen al pastor por eso? Bendígalo. Pero mire la inteligencia de eso. te llegó el problema y la necesidad. No llame al pastor de primero. Primero busca a Jehová. Porque aunque tú no creas que está el medio para tú tener la solución, tú busca a Jehová y le pide a Jehová que le dé la solución al pastor, para que cuando tú llames al pastor, el pastor te socorre en tu necesidad. No sé si me están entendiendo qué es lo que estamos hablando. Si llega el problema, no vaya primero donde el marido ni donde la esposa. Ah, que mi esposa. No, primero vaya donde Jehová. Jehová está primero. Llegó el problema, llegó la situación. Y Josafat lo primero que hizo fue ir delante de Jehová. Porque tengo un problema, pero Jehová tiene la solución. Ese es el proceso de Dios, Juan Carlos. A veces no somos tan bendecidos y prosperados como esperamos. Porque rompemos el orden de Dios. Y Dios dice que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Ir a su presencia. Ahora, ¿por qué ir a la presencia de Dios tiene que ser lo primero? Si usted se lee el verso 14 y el verso 15 de esa lectura, va a encontrar que cuando ellos fueron a la presencia de Jehová, Jehová levantó a un hombre. Y a ese hombre, dice, vino el Espíritu de Jehová. Y ese hombre habló en palabra de Jehová. En otras palabras, cuando tú vas a la presencia de Dios y tú llevas tu necesidad, tu problema, tu carga, tu prueba delante de Él, es en la presencia de Jehová donde viene palabra para ti y dirección para lo que tú tienes que hacer. Nosotros somos muy dados a pedirle consejo al hombre. Nosotros le pedimos consejo a de la esquina, a la vecina, al primo. Tenemos un problema con el marido, o el marido tiene un problema con la esposa. Y de una vez, déjame llamar a mamá, o déjame llamar a papá. Somos dados a pedir consejo a los hombres, pero Dios tiene un consejo que es infalible. Y el consejo de Dios es tan grande y tan fuerte. Yo no sé si usted lo alaba por eso, pero el consejo de Dios es tan grande y tan fuerte que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo que Dios ha dado y ha decretado para tu vida, no hay diablo que te lo pueda quitar. Por eso hay que ir a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es donde nosotros encontramos palabra para resolver nuestra situación. Y de parte de Dios tú no necesitas más nada que la palabra, porque había un hombre que era poderoso en proeza. Había un hombre que dice la palabra que con los lienzos de él, con los paños de él, se lo pasaban a los enfermos y se sanaban. Y él un día le dijo al Señor, óyeme Señor, pero ven acá. Yo de aquí la gente se sana y yo oro. A uno lo mordió una culebra y yo oré y no se murió. En una olla había una cuestión que estaba un veneno, una cosa, y oré y no lo comimos y bien. Ahora, Señor, yo tengo un problemita. Resuélvemelo. Quita este aguijón de mi carne. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor, Hilda? Bástate en mi gracia. Usted no necesita nada más que no sea la palabra del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted cree en lo que Dios le ha dicho, Dios va a obrar con poder en tu vida, porque la palabra de Dios no volverá el vacía, sino que será prosperada en el propósito para el cual Él la envió. Y dele un aplauso al Señor por eso. Dile al que te queda al lado, tú no necesitas más nada que no sea la palabra. Sí, porque la mujer sirofenicia que estaba allí, ¿verdad? Fue por la palabra. Vete, mujer, y como tú dices, así será hecho. Y el centurión, ¿qué fue lo que le dijo? No, di la orden, tú eres un jefe. Yo le digo a este ve y va, y a este ven y viene, y tú que eres un jefe, da la palabra. Dice el Señor, vete y reza. Y cuando llegó estaba el siervo sano allá. Oiga, usted no necesita más nada que la palabra. Porque si Dios dice, óyeme Hilda, yo te voy a bendecir, crea eso, que Dios te bendice. Usted no necesita más nada que la palabra. Lo que usted necesita es creer en la palabra. Ahí sale. Dígaselo otra vez que le queda algo. Yo creo que fue que no lo oyó bien. Dígale, usted no necesita nada más que no sea la palabra. Cree en la palabra. Eso es lo que usted necesita, creer la palabra. Pero óigame, usted tiene que entender otra cosa de la guerra. Oye, oye, oye bien, Botechín. Usted tiene que entender otra cosa de la guerra. Aunque el enemigo se levante contra ti, tú tienes que saber que no es contra ti. Y usted dice, yo estoy en prueba, yo estoy en aflicción. Óyeme, el enemigo me está atacando. Y está atacando mi familia, y está atacando mis hijos. Y el enemigo quiere. Óyeme, no es contra ti. El objetivo del enemigo es hacerle daño a Dios por medio de ti. Porque sabe que como Dios te ama, cuando tú sufres, Dios también sufre. Cuando tú estás en sufrimiento y en dolor y en angustia, tu Padre que te ama también está sufriendo. ¿O acaso usted cree que cuando un hijo mío tiene fiebre yo duermo? ¿O cuánto duermen cuando sus hijos están enfermos aquí? Cuando sus hijos tienen un dolor, ¿cuánto descansan tranquilos? Usted está velando y cuando él dice, mami, me duele, a usted también le duele ahí. Porque ese hijo suyo salió de sus entrañas. Cuando usted está sufriendo, Dios está también sufriendo con usted. Esa es la razón por la cual cuando el enemigo se levanta contra ti, el Señor te dice, oye, no pelee, déjamelo a mí. Porque el que busca pleito con un hijo mío, no lo está buscando con el hijo mío, es conmigo que lo está buscando. Y si Dios es tu padre, también es lo mismo. Tú puedes levantar tu mano y decir, gracias papá, tú eres mi padre. Tú me defiendes. Díselo, tú me defiendes. Tú me defiendes. Ahora, ¿crea usted que el que le hace daño a usted puede dormir tranquilo con Dios? Y yo quiero que usted le preste atención al verso 16. Ay, ay, yo quiero mantenerme pegado al texto. En el verso 16. Oiga, ya yo le dije que el enemigo tiene una estrategia. ¿Verdad que el enemigo tiene una estrategia? ¿Sí o no? Tiene una estrategia. Satanás tiene una estrategia. Pero yo quiero darte una buena noticia, Victoria. Dios también tiene su estrategia. Y en el verso 16 dice, mañana ustedes descenderán contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. ¿Usted sabe qué le está diciendo esa palabra a usted? Que Dios sabe más que el enemigo suyo. Porque el enemigo tuyo cree que te va a sorprender en la bajadita. Vea, Antonio, era en una bajadita que lo estaba esperando. El enemigo cree que te va a sorprender en la bajadita. Pero ya Dios te dijo y te indicó por dónde tú vas, por dónde tú vas a salir. ¿Cuál es el camino que tú vas a tomar? Porque el Señor sabe más que tu enemigo. Cuando tú creas que el enemigo te hace un daño, tú tienes que comenzar a pensar que ya Dios tiene mil soluciones. Cuando el enemigo te ha cerrado una puerta, Dios te abre siete. ¡Aleluya! Pues yo no sé si tú lo crees, porque yo estoy hablando para el que lo cree. Yo estoy hablando para el que lo cree en esta mañana. Yo no estoy hablando para el que no cree, crea. No, yo no estoy hablando para eso. Yo estoy hablando para el que cree. Para el que entiende que cuando el enemigo te pone un vallado delante de ti, que cuando el enemigo te pone un obstáculo, ya Dios ha abierto siete caminos delante de ti. Y hay cosas que tú le entiendes al tiempo. Yo le dije algo a Rebeca un día. Que Dios me había dado una palabra para ella. Y precisamente ese día ella estaba muy atribulada. Y menciono a Rebeca porque le tengo mucha confianza. Que ella estaba atribulada. Y Dios me dio una palabra. Y hoy yo confirmé cuál fue la palabra que Dios me dio para ella. Mire, eso hace ya 1 o 2 años. Y ese día yo le dije, mira Rebeca, hay una palabra de Dios para ti. Te dice el Señor que tú has recibido lo que tú has pedido. Pero Él te sostiene, te ayuda, te alienta. Él te repone y te da nueva fuerza. ¿Te acuerdas, Rebeca? Te da nueva fuerza. Y hoy yo entendí con su testimonio. Ella recibió lo que pidió. Por eso ella puede glorificar a Dios. Porque muchas cosas buenas le han venido a través de algo que en principio usted pudiera entender que malo. Así es Dios. Por eso es que Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios. ¿Pero a quién es? No, todas las cosas ayudan para bien. ¿Pero a quién? A los que aman a Dios. A los que creen que el Señor aún la muerte la puede convertir en vida. Por eso este mensaje es ¿para quién? Para los que creen. Dios nos da a nosotros la mejor estrategia de guerra. Y mire qué interesante esta estrategia de guerra. Lo primero que Dios te dice es, no hay razón para que tú pelees. Y yo no sé, y lo digo por mí mismo, ¿por qué nosotros luchamos tanto? Y vivimos afanados en tanta cosa. Cuando Dios ha dicho, no es necesario que tú pelees. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josafat? Tú vas a ir ahí y tú vas a descender y vas a coger este caminito, Juan Carlos, y vas a bajar por la bajadita. Y ahí tú te vas a encontrar con ellos. Y cuando tú te encuentres frente a frente con el enemigo, cuando tú te encuentres frente a frente con el problema, ¿qué fue lo que Dios le dijo? No pelees. Ah, pero ven acá, pues yo no entendí eso. Me dice dónde está el enemigo, pastor. Me dice por dónde viene. Me dice por dónde yo debo de ir. Me dice qué yo debo de hacer. Pero cuando yo esté frente a frente al enemigo, no haga nada. Ajá, y entonces a eso. Yo no entiendo. Nosotros tenemos muchos años, muchos de nosotros tenemos años bregando con problemas, bregando con situaciones, bregando con cosas que lo único que hacen es, oiga, entienda, esto es rema de Dios, que lo único que hacen es que nos quitan la atención de aquello que es verdaderamente importante, y entonces estamos detrás de esto, y detrás del problema, y detrás de la situación, y esto, y quiero que se resuelva, y quiero que esto se mejore, y yo quiero, Señor, que cuando yo me salga, yo te alabo. Ay, Señor, cuando yo resuelva este problema, yo voy a la iglesia. Ay, Señor, cuando yo resuelva esto, yo soy feliz. Ay, Señor, yo quiero resolver mi problema para tener mi vida tranquila. Lo que el Señor quiere es que ante el problema, ante la necesidad, tú confíes en Él, que te pare de frente y le diga al problema, tú no tienes más poder ni autoridad contra mí. Yo sirvo a un Dios que tiene poder y que se preocupa por mí. Hay gente que quiere ser feliz cuando resuelva su problema. No, sea feliz ahora con todo y problema, porque hay uno que se preocupa por tu problema. Pero quiero ponerle en relieve dos cosas, para que no nos equivoquemos. Una cosa son los problemas, valga la nota y la aclaración. Una cosa son los problemas derivados de nuestras malas acciones y derivados de la conducta pecaminosa. Eso es una cosa. Y otra cosa son los planes del enemigo contra tu vida. Son dos cosas diferentes. ¿Entendió la iglesia que son diferentes las dos cosas? Amén. Pues entonces seguimos al siguiente punto. En el siguiente punto tenemos que lo realmente difícil para nosotros, Adelso, es el reconocer que no hay necesidad de pelear con nuestra propia mano. Y miren el proceso de mi vida. Hay un problema, hay una situación, yo lo quiero resolver, ¿verdad, Rafaelina? Y busco todos los medios para resolverlo. Si yo no lo puedo resolver, ¿qué hago? Voy donde Rafaelina. Si Rafaelina no me lo puede resolver, ¿qué hago? Me voy donde Monegro. Si Monegro no me puede resolver mi problema, ¿dónde me voy? Me voy donde Francisco, allá atrás. Y si Francisco no me resuelve, me voy donde Kelvin, allá atrás. Y cuando ya no hay más nadie para atrás, que ya se me acabaron las opciones, entonces yo digo, Señor, ayúdame. No es ese el proceso. Levanten la mano los que han vivido en ese proceso. Dile, gracias a Dios no estoy solo, hay como 5 que están conmigo. Puede que haya uno u otro más por ahí. Pero eso pasa, hermano. ¿Sí o no? Pasa. Lo difícil para nosotros es reconocer que no hay necesidad de tú usar tu mano. Ahora, ¿qué dice el Señor? Dice, estate quieto. Y el estarte quieto implica que tú sabes que está el problema ahí. Pero ¿cuándo tú te estás quieto? ¿Cuándo tú te estás quieto? No, cuando tú sabes que hay uno que se está haciendo cargo de ese problema. No hay cosa más chula que alguien te diga, que tú le digas, mira, yo tengo este problema, y que esa persona te diga, no te preocupes, déjame eso en mi mano. ¿Qué pasa? Oiga, hermano, no hay alivio más grande. No hay alivio más grande que cuando una gente te dice, Rafaelina, está bien, déjalo así, yo me encargo de eso. Usted vuelve al cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues entonces el Señor te está diciendo en esta mañana, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de tu vida. ¿Qué estamos esperando para echar nuestra carga al Señor? ¿Qué estamos esperando para dejar que sea el Señor el que pelee nuestra batalla? ¿Qué estamos esperando para dejar que sea el Señor que tome control de nuestra vida? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Yo estoy dispuesto a echar mi carga en el Señor hoy. Yo estoy dispuesto a recibir esa palabra del Señor que me dice, echa tu ansiedad sobre mí. Porque el Señor le dijo al pueblo, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Mire, usted tiene que saber que la salvación a tu necesidad y a tu problema no va a venir. El Señor dijo que está. Él le dijo, estate quieto y ve que la salvación de Dios va a llegar. ¿Fue así que le dijo? No. Y vean la salvación de Jehová con vosotros. Cuando tú tienes el problema, si Dios está contigo, ¿ya tú tienes la solución? ¿Quién es que tiene la solución? ¿Y Dios con quién está? Entonces tengo problemas. A ver, ¿quién tiene la solución? ¿Y con quién está Dios? Entonces tú tienes problemas. Levanta tu mano y declárate libre en esta mañana. Dile, libre, libre, el Señor está conmigo. Yo me declaro libre, libre de toda atadura, de todo lo que me impida. Oye, decláralo, esto es en fe y para fe. Decláralo con tu boca, como creyere, así será hecho, dice la palabra. El ver la salvación de Dios implica hacer uso y ejercicio de mi fe. Eso hacía verso, porque el pastor nos enseñó, Rafael Reyes nos enseñó, que nosotros no andamos por vista, sino que ¿cómo es que andamos? No es por vista, ¿cómo es? Cuando yo decido entregar mi situación al Señor y vivir conforme a lo que Él ha establecido, yo estoy haciendo ejercicio de mi fe. Amén. No podemos obrar por vista. Tiene que ser, yo obro por fe y me comprometo a obrar por fe. No conforme a lo que yo pueda con mi fuerza, sino entendiendo que Dios está conmigo. Él les dijo, y yo le hago esta pregunta, quizá una pregunta tonta, inocente, retórica, qué sé yo. ¿Ustedes creen que el pueblo pudo haberse quedado en Israel y aún así Dios haberle dado la victoria? Vamos a ver. ¿Ustedes creen que el pueblo pudo haberse, que Dios pudo haberle dicho, quédense ahí y ir allá donde estaban los enemigos y acabar con ellos? ¿Ustedes creen que Dios pudo haber hecho eso? Claro. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué Dios le dijo vayan? Y después que lleguen, no hagan nada. ¿Usted sabe por qué, hermano Adelso? Porque hay gente que usted le dice, vamos afuera a la calle a evangelizar. Y nosotros decimos en nuestro corazón, o lo decimos con nuestra boca, o lo pensamos con nuestra mente. No, porque ya se ha predicado mucho en Oye Caimito, por ejemplo. O número dos. No, porque la gente de Oye Caimito es dura de corazón. O número tres. No, porque tú vas y le prediques como quieres, ellos no te oyen. En esas tres presiones que yo acabo de decir, usted le está dando la razón al enemigo. Y el enemigo no puede tener la razón. ¿Quién es que tiene la razón? ¿Y quién es que puede cambiar todas las cosas? Entonces usted no puede declarar eso. Y aplique eso ahora a todas circunstancias de su vida. Cuando usted dice, yo no puedo. ¿O no acaso dice la palabra, diga el débil, qué es lo que tiene que decir el débil? Y si te falta fuerza, ¿qué es lo que te hace? Te rejuvenece como el águila. Y si te falta, te da fuerza como un búfalo. ¿Hay alguien que esté escuchando en esta mañana? Es necesario que tú vayas. La obra la va a hacer Dios, pero es necesario que tú vayas. Al problema tú tienes que hacerle frente. No le corra al problema, párate frente de él. Y enfrenta el problema. Ningún problema que sobreviene sobre tu vida viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo. ¿O no? ¿A cuánto Dios le manda problemas? ¿Qué es lo que Dios manda? Entonces, ¿a nadie Dios le manda problemas? ¿Verdad, Dionisia, que no? ¿Qué es lo que Dios manda? Entonces usted tiene que parársele frente al problema, porque cuando el problema viene a usted, cuando la situación viene a usted, usted tiene que saber que ya Dios tiene una solución para su vida. Entonces usted puede pararse frente al problema y decir, Dios te va a solucionar. No importa cuánto sea, yo tengo un Dios que es dueño de todo. No importa cuán grande y grave sea la enfermedad, yo tengo un Dios que es sanador. Y si no me sana y me muero, preserva mi alma para el cielo. Porque eso es. Dios siempre tiene la solución. Y esta es la partecita que le encanta a Altagracia. Ya estoy terminando. Sí, es verdad, estoy terminando. Son como tres líneas ya lo que queda. Nosotros tenemos que salir contra el enemigo. No debemos huir de él. Porque en Santiago 4:7 dice algo bien interesante. ¿Resistí al diablo? Sí, pero si usted lo dice así, es mentira. Si usted dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Si lo dice así a esta gracia, es mentira. Eso no es así. Dice Santiago 4:7. Someteos a Dios. Sométete a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Josafá? Sométete a Dios. Y entonces resiste al diablo y huirá de ti. A veces nosotros vamos con el pechazo, pan del diablo. Y no hace así como ya veneno. ¡Pam! Y no aplica la codera. Ya, no cao. No es así. Es someteos a Dios. Entonces hay un orden de Dios para resolver problemas. ¿Cuánto lo creen? Hay un orden de Dios para resolucionar problemas. ¿Cuántos quieren saber el orden de Dios para resolver los problemas? Sí. Número uno, Él se inclinó a la tierra. Cuando tú tienes la seguridad de que Dios está contigo, te abandona la inseguridad y el temor, y entonces tú puedes adorar. Cuando tú tienes un problema, lo primero que tú tienes que hacer, humíllate delante de Dios. Métete en la presencia de Dios. Ponte a orar, ponte a adorar. Porque cuando tú sabes que Dios está contigo, entonces tú no tienes temor. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que te da temor? Estar solo. No es estar solo. ¿Y qué dijo el salmista David? Oye, ese hombre, salmista David, un bacano. ¿Qué dijo el salmista David? Aunque ande. ¿Qué fue lo que él dijo? Vamos, iglesia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tengo una 45. ¿Eh? ¿Qué fue lo que él dijo? Oiga, aunque usted ande al oscuro, aunque no haya luz, aunque usted esté perdido, aunque donde usted quiera que usted se encuentre, aunque usted crea que no hay salida, si usted sabe que Dios está con usted, usted está tranquilo, usted está seguro, usted alaba, usted adora, porque usted sabe que aunque usted no vea la solución, usted no tiene que verla, Francisco, la solución, porque ya Dios la tiene. Si Él la tiene, usted no tiene que verla. Con que Él la tenga es suficiente. Dios es como la tarjeta de crédito o como la tarjeta de débito. Vamos a poner la de débito porque la de crédito enredan. Como la de débito, cuando usted sale a una tienda y usted sale con su tarjeta, aunque usted no tenga dinero en los bolsillos, ¿qué usted dice? Yo pago. ¿Usted está viendo los cuartos? ¿Usted te lo está viendo? ¿Usted está viendo con qué va a pagar? Pero usted sabe que hay para pagar, ¿sí o no? Como me gusta decirle a la mujer mía, pide por tu boca que yo pago. Yo no tengo ni un pinco en los bolsillos. Aunque pastor, últimamente es al revés, ya lo está haciendo al revés, ya tú sabes. Es a mí, mi amor, lo que tú quieras, que tú tienes una esposa frondosa. Ahora, ¿usted entiende que usted no tiene que ver la solución? ¿Usted tiene que verla? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Humíllese en la presencia de Dios. Vaya delante de Dios. Clame a Dios. Adore a Dios. Y ahí cuando usted sabe que Dios está con usted, a usted lo abandona la angustia y el temor. Número dos de los tres pasitos, que nada más son tres y nada más faltan dos. El temor y el desánimo son enemigos de la adoración. No hay nadie que esté triste que adore a Dios. ¿Qué es lo que hace desanimado? Estoy depre. La depre del pastor. Estoy depre. El desánimo y la tristeza no mueven adoración. Pero tú tienes que saber que la inseguridad, que la depre, que todo eso, el desánimo, viene como consecuencia, escucha bien iglesia, viene como consecuencia de tú no conocer el Dios que está contigo. ¿Se oyó allá atrás, Hinaldo? El desánimo viene cuando tú no crees que Dios puede resolver el problema. Pero cuando tú crees que Dios lo puede resolver, tú te paras y tú dices, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Fuera el desánimo. Tu Dios es grande. Dile a que te quede al lado, tu Dios es grande. Díselo, díselo, díselo, díselo ahí. Díselo, díselo que él te lo crea. Tu Dios es grande. Y lo último que hicieron fue que ellos alabaron a Dios con fuerte y alta voz. Y oye esto, Antonio, a ti te gusta esto. Oye esto. Ellos ya habían ganado. Habían ido a la guerra. Y entonces, ¿por qué estaban celebrando? Pastor, pero explíqueme esto. ¿Y cómo es el asunto? Vamos para la guerra. Y toda la cosa, y hay un problema, y nos están esperando a cuchillo limpio, y hay, es un rebú, es a fajarnos, a los machetazos que vamos, pero entonces estamos cantando. ¿Y cómo es eso? Que usted canta sin haber ganado. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos más que vencedores. Por amor de aquel que nos llamó. Por lo tanto, sobre tu prueba, sobre tu problema, sobre tu necesidad, aún antes de salir al campo de batalla, tú te puedes poner de pie y celebrar y cantar, porque de allá tú vas a venir gozoso, alegre, bendecido, lleno de la presencia de Dios y con el triunfo en tu mano. El Hijo de Dios no sale al campo de batalla a perder. El Hijo de Dios sale al campo de batalla a ganar. El Hijo de Dios sale al campo de batalla a vencer. El Hijo de Dios sale al campo de batalla para venir victorioso. Por cuanto yo he vencido, dice la palabra, vosotros también seréis vencedores. Yo no sé si tú lo crees. Y si lo crees, ponte de pie y alaba a Dios y bendice su nombre. Si tú crees que Dios te va a dar bendición y que Dios te va a ayudar y que Dios te va a socorrer y que Dios va a solucionar tu problema, alaba a Dios.